qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. No Time to Die concluye oficialmente su rodaje. Daniel Craig está listo para decirle adiós a James Bond, después de que este fin de semana se confirmara el final de grabaciones de la película. La próxima entrega del Agente 007 fue dirigida por Kari Yoji Fukunaga, quien lo anunció a través de la cuenta de Twitter oficial de la franquicia. Está programada para estrenarse en cines el 8 de abril del 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.